Pues está bonita, bonita la lucha por el ascenso. ¿Quién nos lo iba a decir hace dos meses, tres, cuatro, siquiera hace mes y medio? Impresionante cómo está la clasificación, gracias a que Leche se ha empeñado en meterse en el ajo. Ahí está en el tomate, luchando por el ascenso, gracias a su victoria frente al Girona, los 4-0. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este lunes 24 de mayo. El día 20 de junio acaba la liga, es decir, menos de un mes, quedan 4 partidos y el Elche se presenta con un punto de desventaja sobre el tercero. Visto así, la verdad es que todos lo hubiéramos firmado, ya lo creo que lo hubiéramos firmado. Sigue estando difícil, porque el primero y el segundo, Real Sociedad y Levante, tienen 5 puntos más que el Elche, quedan 12. Quedan 4 partidos y parecen un poco lejos. Y quedaría la tercera plaza a un punto, visto así es poco, pero cuidado, Hércules, Betis y Cartagena, más el Elche, serían 4 equipos para una plaza. Y el Elche es el que más en desventaja está, porque está a un punto de esa tercera plaza. Pero vamos a verlo de la otra manera, el vaso medio lleno. El Elche llega como un avión. El Elche llega fuerte, física y anímicamente. El Levante también. Sin embargo, la Real no levanta cabeza. El Cartagena va dando bandazos. El Hércules, fuera de casa, apenas pasa de empates. Y el Betis, pues que tiene que estar ahí, porque es el Betis y es el que mejor se maneja en esa situación. Visto lo visto, ¿qué posibilidades tiene Real el Elche de subir? De ganar a la Real. No hay otro. Tú ganas en Canarias, que va a ser muy complicado, porque el Palma se ha complicado mucho la permanencia, con los resultados que se han producido, se ha colocado a solo 2 puntos del descenso, y van de amarillo, pero bueno, alguna vez hay que ganar los amarillos, y el campo de las Palmas a mí me da buena espina, es un campo que no tiene la presión del antiguo insular canario, es un campo muy abierto, con una pista de atletismo. Y ahí la presión ambiental no se nota tanto. Sí, es cierto que habrá una presión de un equipo, el Canario, que ya nos hizo aquí un 2-5 y que se está jugando la permanencia. Pero es que Leche se está jugando la permanencia. Llega en un momento absolutamente claro. A partir de ahí ya cada uno podemos echar los números que queramos, podemos tirar de calculadora y la verdad es que a cada uno nos sale una cosa. El Elche nos sale que el Elche puede estar al final con 70 puntos, podría llegar hasta 72, pero hoy por hoy no depende de sí. Esto parece que esa tercera plaza accesible para el Elche está peleada por 4 equipos, entre ellos el Elche. Lo bueno es que los triple empates o cuádruple empates con los equipos que hay ahora mismo ahí benefician al Elche, porque aunque con el Hércules lo tendríamos perdido, siendo objetivo, el Elche está a un punto del ascenso, pero como el que marca el ascenso es el Hércules, serían 2, porque tenemos el que has perdido, pero con triple empate con Cartagena y Betis o cuádruple con Hércules, el Elche saldría siempre beneficiado, porque le ha sacado los 6 puntos a Betis y ha juntado los goles, 6 goles a favor y 0 en contra, le ha sacado 4 de 6 a Cartagena y le ha sacado a Hércules 3 de 6. En un triple o cuádruple empate, aunque esté el Hércules, que es con el que mano a mano tendremos perdido, el Elche sería casi siempre beneficiado. Pero bueno, es hacer muchas cuentas porque aquí cada jornada va a dar esto un cambio y la semana que viene seguro que hablamos de otras cosas. Luego hablaremos de la próxima. Por cierto, tenemos además de a un Elche que está vivo y coleando, tenemos a un Molina que está haciendo historia. Ha rebasado ya a 2 goleadores importantes en las últimas décadas, como Nino o Xavi Jiménez, que marcaron 20 goles. Ahora mismo está empatado en la historia de goleadores del Elche con 21, con insignes históricos como Abuet o Sixto, que fue el último goleador en segunda del ascenso en la temporada 87-88. Solo supera a Molina Cardona, de la temporada 58-59, con 23. Molina sigue ahí en sus 13 de hacer historia y marcar goles para el Elche. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, por cierto, antes de que se me olvide, que luego los impuestos me pegan. Si quieres estar el próximo sábado aquí en los estudios en tiempo de juego, puedes participar en la porra de impuestos.es de esta semana y puedes vivir en persona el partido de Las Palmas y el Elche en tus líneas de Radio Express Cadena. Para participar, solo tenés que dejar un comentario en la sección Radio Express en directo, respondiendo a la siguiente. resultados del Elche en el Módulo Insular Canario y quiénes serán los goleadores del conjunto franjiverde. Bueno, pues entre todos los participantes sortearemos el viernes, este viernes, aquí en el Sempunta, a la 1:30, una invitación para que el ganador pueda asistir a la transmisión en directo desde aquí, desde los estudios. Y el que acierte esa porra, el que acierte el resultado de los goleadores, será el que venga la semana siguiente en el Elche Murcia también, aquí a tiempo. Bueno, pues el tiempo de escaparate es una pequeña pausa y abrimos ya nuestros micrófonos en este primer intento. Si sabes lo que es bueno, sabes que esto es muy bueno. Ahora en Valentín Sánchez Altavix, la Lucci, Estrellas, Peralta, Caligaris, a precios de liquidación por cambio de exposición. Todo lo que seas, muebles, más complementos de decoración con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 5 de junio. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Parking gratuito en Valentín Sánchez en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Llega Mantra, llega la civilización de los franquinos, llega la revolución de los hombres y el subido de las endorfinas. Sí, estas empresas, por eso se mete la operación más del Citroën, que consigue el Citroën C4 desde 10.700 euros y cuando la máquina, esto es una jornada. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. En Teles Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Teles Descanso. Teles Descanso, en calle Orihuela 8, con Altavix, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Conéctate estés donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspi 90, Avenida Constitución 21. Las cocinas del mundo se han convertido en un lugar de esparcimiento muy frecuentado para caminar, comer o pasear a animales de compañía. Para conciliar estas actividades, el Ayuntamiento ha señalizado el Elche de Alicante como zona libre camina, en la que los perros y razas no peligrosas pueden ir sueltos. En las demás zonas, los perros deben ir sujetos con correa y los potencialmente peligrosos también con bozal. Colabora. Entre todos, hacemos una gran ciudad. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, no podemos parar de hacer elucubraciones, incluso a micrófono cerrado, es absolutamente natural. La ciudad está completamente volcada con la trayectoria del equipo y un Elche que a falta de cuatro jornadas se pone un punto del ascenso, realmente es algo impensable hace muy poquito tiempo. Bien es cierto, insisto, que el Elche está un punto del ascenso, pero tiene tres rivales por delante los que se tiene que cepillar. Si no contamos la segunda y tercera plaza, que ahora parecen demasiado lejanas para los equipos que quedan. Don Antonio Baza, buenas tardes. Buenas tardes. Don Julián Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cometí un error. A ver, ¿qué error? Hacer muchas elucubraciones. Sí, ¿verdad? Hay que hacer una sola. Sí, una sola. Ah, yo he dicho que, aparte de todas las quinielas, solo hay que pensar en ganar la partida. Eso está claro. Hay que darle más vuelta, que ya tiene buena experiencia y yo creo que también los jugadores, ¿no? Hombre, ya, pero si no le damos vuelta a nosotros, ¿qué le damos? Hay que pensar, si se gana las palmas y se sigue la línea, poco a poco van cayendo los demás. Yo creo que este año el ascenso puede ser. Cabal, mejor en 67 puntos para arriba. Porque conforme van todos, es terrible, es muy complicado. No, porque por abajo es lo que tenemos ahora en la pasada. Hay muchos equipos que están jugando la vida. Está hay muchos, pero Huesca, nadie se puede fiar. Entonces, eso no van a... no se van a dejar ir, van a luchar hasta el fondo y aquí no hay ningún equipo que juega arriba capaz de ganar todos los encuentros. El año pasado, a estas alturas, el ascenso lo marcaba el Zaragoza con 71 puntos. 10 más. hicieran 10 puntos falta menos, con 69 se podría tener este año. Vamos a poner 70. Yo lo que creo es una cosa, si el Elche fuera capaz, lo que voy a decir muy difícil, pero si fuera capaz de ganar los 4 partidos, yo estoy seguro de que se asciende. Con 72 este año se asciende. Ahora, para ganar los 4 partidos, primero vamos a ver si ganamos las palmas. Seriamente yo creo que si no queremos nosotros la forma, estamos mal. Mejor la mano, mirar a los demás. No, yo creo que es un poco la filosofía y bueno, las comparaciones del Barça, ¿no? Al final del día, no, nosotros tenemos que ganar todo y queremos ganar la vida. Partido a partido, si el Villarreal, luego tal, a lo mismo. Yo creo que están ustedes en esta filosofía, no miran más allá. Y no pensar en los demás. Bueno, en ese sentido, Bordalán lo está yo también. En su discurso siempre es el mismo. Sí, además, en el momento que nos salimos del discurso del Villarreal, nos salimos con la madre. Yo creo que todo el mundo entendía. Sí, el batacazo después del día de Villarreal, con las cuentas que hicimos, que si ganamos en Cádiz y tal, eso serviría. Y por lo tanto, nos viene una situación muy similar a aquella. De esta forma hay que ver cómo se va a desarrollar. Hablando del partido. Sí, vamos a hablar un poco del partido. Porque esa es la gran ventaja que yo creo que tiene Elche en comparación con otros, su trayectoria. Pero yo no. A ver, creo que me meto otro mensaje hablando de una cosa. Intento ser realista. Este equipo nos ha dado cosas maravillosas. El partido que hace el día de hoy, el sábado, es extraordinario. Incluso con un general en una posición y un poco de vía libre para subir, y hay diversos. Como Penedero, el tribote gana muchísimo. ¿Verdad? Exacto, por lo menos él ve que tira para arriba, incluso en momentos que parecía que jugaba como segundo delantero. Le da trejo, es decir, que se están produciendo muchos cambios de jugadores, el equipo sigue funcionando. A partir de ahí es estupendo. Pero yo todavía recuerdo los partidos que no entiendo quién es Cádiz. No hay que pasar, porque aparte yo también me paso con el partido de Cádiz, no ocurrió ahí. Cádiz, Huelva. No, bueno, ya eso queda más no lejos, es perder, ¿no? Pero perder. Ese día de Cádiz, después del partido que se hace en Tierra, es que pierde y eres leche. Claro, dice. Nada, no hubo nada ahí, ¿no? Es lo único que a mí me hace... que Leche físicamente está más fuerte. A mí es lo único que me hace no ser presidente. Sí, tener presidente. Lo que pasa es que equipo, en todos los equipos tienen malos jugadores de la temporada. Intenta ser tú. Y el Cartagena perdió en casa al Salamanca también, a la semana siguiente. Quiero decir que es muy difícil que le chequen todos los partidos. Es irreal. Pero lo que yo antes no he llegado a entender. Puedes perder. Sí, la imagen. Esa transformación. Sí, pero no sale a veces lo que quiere y el equipo contrario cuenta. Pero ahora vas a Las Palmas a un punto. Acá dijimos a cuarto de la temporada, vas a un punto. Yo creo que el equipo lo ve tan cerca que no se va a producir esa transformación. El equipo es débil, el equipo no se parece al que. Podrá ganar Las Palmas porque le pone más, tiene más suerte, pero yo creo que en Las Palmas el Elche va a morir. A ver, yo creo que tienen que entender en la plantilla los jugadores. Y todo, que no tenemos nada que perder, que todo lo que estamos llevándonos es extra. Pero eso lo entiendo. Claro, y a partir de ahí, el partido de Las Palmas es salir a decir que no quieren ganar este partido. Y nos da igual, el resultado final nos da igual. Vamos a ser nosotros con esa presencia en el campo de todos los jugadores. ¿Y cómo va a tener que jugar uno? Vamos a decir que los primeros 5 minutos aquí con Juan de Navarra, pero ya, hasta una cosa que tiene, ¿no? Si no nos embarca. La confianza de pedirle el balón al Pichichi para tirar el penalti. Bueno, es que no corrió el estadio. Hay un buen nivel, un buen ambiente, y de ahí lo que tienen que ser conscientes es que la función va a estar detrás, apoyando el resultado en que sea. Pero si salen al campo del partido, la opción es que sea. A ver, ¿qué rescatamos del partido de Girona? ¿Con qué os quedáis? Si os tuvierais que quedar con un detalle, un par de cositas, ¿con qué os quedáis? ¿Cómo lo veis? Jugadores que igual no contaban hace un mes, faltando mucho en el caso de Generelo, porque el bote gana mucho y entero el mundo, ya no es un bote puramente defensivo y llegada, luego Carlos va más, ya porque lo de Molina era un que era un hombre que estaba en la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de equipos otro equipo complejo en el campo. Le da un poquito de pausa. Hace falta ese hombre que coge la pelota y que no se la puede quitar. Claro. Y que provoca la falta. Lo que pasa es que, sabiendo que, bueno, yo creo que quizá él sabe que son 60 minutos lo que va a estar el partido. Pero sea un poco más el mayor. Sí, porque yo creo que es un, como un corte de digestión del exceso de sudor. Pero es que lo ves a veces correr sin sentido a balones que sabes que no vas a llegar, que la presión es cierto que hay que hacer. Pero esas carreras del sabes que pues, va a pagar muy caras porque no tiene el caso de parte. Ahora, con el rebote volviendo a Janelo, ahí tiene una ayuda también, para que le pueda reservar un poquito más. Porque antes creo que con el rebote es muy defensivo, sobre todo cuando vas a estar contra equipos que en teoría son superiores a ti, pues ahí hay una desconexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cambio ahora hay, eso se puede beneficiar. El otro día hay que darle las gracias al equipo de Contreras, porque la primera parte ya se puede tirar unos cuantos porque el equipo lleva otro ritmo distinto, muy mejorando el partido de todos los equipos. Sí, lo cambia, sí, ¿no? Sí, sí. Y en la segunda parte, el entrenador del Girona de Oquí fue también un poco el sistema. Estaba con un 4-2-1, bueno, pues ahí están jugando. Pero la segunda parte, con el cambio que hace que mete al 19 y lo pone como quinto defensa, su 4-1-4-1, mete al equipo atrás. Y bueno, si no nos han metido ninguno, vamos a aguantar un poco más. Y ahí tenemos el nivel de gente. Y además, el equipo está con los golpes en bolsa, y se va a tocar abajo. De esta forma, el Girona sorprendió su entrenador dejando el banquillo, a Matamala, que ni viajó, Roberto Peragón, Kiko Ratón. Yo escucho varias teorías. Yo prefiero quedarme con la de que ellos aquí, bueno, se pescaban algo mejor, pero donde se la juegan es en casa la semana que viene contra Huelva, que ya no se sabe. Que ganando un partido lo tienen hecho. Entonces, el entrenador luego dio más o menos esa explicación de que venían cansados de él, que preferido refrescarlos. Yo creo que fue más refrescarlos pensando en el próximo partido. Yo siempre recuerdo ahí a David Vidal, que fue el último partido que tiene. Fenómeno. Qué fenómeno. Sí, de paso. Lo que dijo el otro día después del partido, de ganarle 3-0 al Córdoba. Dice, ya me podían haber llamado antes en vez de estar buceando todo el invierno ayer. Es un fenómeno. Yo recuerdo, hablando del cansancio de algunos jugadores, de que juegas el sábado, como decía. Ah, eso pero bueno, pero chavales de 25 años con baño, con masaje. Eso es mentira. Lo de cansancio es mentira. Tú puedes estar cansado de lunes a miércoles. Cuando juegas la Champions miércoles, domingo, miércoles. Pero vale, de lunes a sábado. No tiene nada. Pero bueno, yo creo que el partido además nos dejó una goleada que hacía falta, la afición votando, haciendo la ola, un chapo por la afición, se metieron un 10, se metieron 11.000 espectadores a las 4 de la tarde un sábado, pega, o sea que yo creo que si hubiera sido domingo a las 6 o las 7 de la tarde. Pero, está bien así, está bien así, está bien así, está bien así, está bien así. Que lo pongan en los horarios fuera del horario del bocadillo, que lo sienta muy mal. Bueno, pues eso es lo que dio de sí la jornada. Bueno, en cuanto a los partidos, me imagino que sorprendería el 3-5 del Levante. Me sorprendió fue verlo. Yo lo pude ver, yo no lo pude ver. Televisión. Y primero la remontada del Cartagena y después, pero jugadas aisladas, muy extrañas, no con juegos, sino un tiro a puerta, que ahora nos vuelto gol, un mal rechazo del portero en segundo, otro balón que se queda medio puerto, o sea, jugadas. El fútbol, pero fue tan determinante pero, la expulsión del jugador de Cartagena, no lo vamos a notar la segunda parte. No, al primer minuto creo, ¿no? De la segunda parte. Yo digo yo, ¿eh? Sería, pero no, para mí no fue determinante porque a partir de ahí sí. Y él al. Bueno, claro, entonces ya en mi prioridad y quizáis se desandó un poco el equipo. Pero bueno, entonces, que te van a desandar y con 1, 2, 3, trabajan por así, adentro de la. ¿Y os sorprende lo del Hércules? Ahí anda, aparte con la reserva. No, porque además estaba Faridós y Tote que no estaban de su equipo. Ya sí, Faridós tuvo el inicio de la crisis. Y además, físicamente, yo creo que con la Serena, muy mala. No le perdimos, ¿verdad? Pues además que iba en una racha y yo me decía, bonita, no me he hecho cuenta, pero que. Sí, la segunda vuelta la llevó un Ferrari. Están viviendo de la renta. A ver, recordemos nosotros que estábamos a 14 puntos o algo así de. La Real Sociedad llegamos a estar a 16, ahora estás a 5 puntos, que insisto, echando las puntas puedes estar a 2, si cuentas con los 3 puntos de la última jornada. Y no tienen para el aeropuerto, ¿no? No, le va al Villarreal, luego tiene que ir a Cádiz. Ir a Cádiz, recibe al Celta, aunque yo creo que el peor calendario, por ejemplo, tiene el Betis, que tiene esta semana ir a Huesca, luego recibe al Numancia, se puede ser más facilito, va a Salamanca. es el problema, que se está salvado, como que salvado, hace miedo también. Luego recordamos que el Hércules recibe al Albacete de Vidal, luego va a Cartagena y luego viene el Rayo Vallecano, que se pone que está salvado, y último partido, Real Unión. Puede estar jugando solo al segundo. Y luego el Cartagena va esta semana a Córdoba, no se juega nada, recibe al Hércules, va a Huelva, no se juega nada, y luego recibe al Albacete en el último partido de liga. Y luego el Levante recibe esta semana al Rayo Vallecano, y luego va al Real Unión, recibe al Castellón y viaja al Betis. O sea que son calendarios, todos tienen su mérito. Por eso lo que te llaman, nosotros hemos ido partido a lo nuestro y en dos jornadas hemos recortado 5 puntos, a ver si sigue. La dinámica, y si una jornada no recorta, pero tú que ganas, te tienes que jugar. Sí, yo creo que lo que se te cuenta es que el con 70 puede estar arriba, pero tienes que pensar en ganar sus partidos. Y lo del Betis y Real Sociedad pasó lo peor, ¿no? En las Europas. Sí, pero yo no lo pienso así, ¿no? Vos quieres mi sesión de formación en empate. Empate, ¿no? Yo creo que mejor el empate, pero bueno. Si ha pasado así, ahora hay que mirar que la Real no suma más. Dice que lo peor, yo hubiese firmado también el viernes, decir, oye, nosotros ganamos ya un punto. Lo que ocurre es que sigues teniendo por encima a tres por la posición. Y ya, incluso ganándolo tú, si alguno de ellos lo gana todo, tú estás fuera. Pero aparte Cartagena y Levante, Cartagena y Hércules no pueden ganar nada. No, se enfrentan. Pero en cuanto uno lo gane todo, uno sí, uno sí. Uno lo puede ganar. Se ha metido el Betis, que también podría ganar. Sí. Por cierto, al Betis se le marcha de maná a los mundiales. Ya. Que es el que, el que le está metiendo los goles. Aunque sea de penalti, pues no va a ganar otro problema. Bueno, pues las cuentas están claras. Ganar a Las Palmas y seguir echándolas el lunes que viene, ¿no? Quedamos en eso. Sí, además, tal como están las cosas, el Murcia puede venir ya casi descendido, como el Pavine, ¿no? Sí, porque está a 4 puntos y negativo al Celta. Está a 4 de la salvación. Sí. Es que podría venir descendido. No llegaría. Pero, casi. Pero si se pone a 7. ¿Cuántos o descender en el Chesos? No, pero si pierde esta semana y se va a 7, faltando 9. Aquí en Elche podría descender. Podría ser descenso. La Elche tampoco lo tiene tan fácil de calendario. Entonces, que, bueno, pues hay que jugar los partidos. ¿Sí? Yo creo que. Ya hacemos como la favorita, que el siguiente es más difícil. Pero yo creo que superando este de la fama, luego tiene el 2, que en teoría es un más asequible, ¿no? Asequible de. Comillas, ¿no? Sí, hombre, que claro, es el también tiene que ver, si no está, si quiere salvarse, tiene que estar los dos también. Un empate no te sirve. Sí. ¿Qué tipo de partido le van a venir? Yo creo que los dos peores partidos son los que vienen, porque luego el Nástic de Tarragona no se va nada. Y creo que la Real estará salvada. Creo que la Real estará salvada. Yo creo, hombre, ganándolo de su casa, sí. Han perdido. Si no ganan en casa, Villarreal B. Dos expulsados. No le ganaba a Castellón. Tienes toda la razón. Dos expulsados para el próximo partido. Fíjate que si a un equipo te puede ganar sin presión es el Villarreal, si no, depende de lo motivado que sea. Y por eso yo decía lo del Betis antes, sí. Prefiero tenerlo ahí también. Sí, porque el Betis va a seguir soltando dinero para ir alimentando las ilusiones de otros. Bueno, Julián, que seguimos en la pomada, ¿eh? Que esto es una maravilla. Yo hace muchísimo años que no vivíamos a vos en la casa. Pues desde el sexo. Vivíamos ya en las finales de temporada ya. El año que viene, porque acuérdate que encantado. Lo más cercano a esto fue la temporada que quedamos juntos con Julián Rubio, pero no era esto. En Elche lo más cerca que llegó a estar fue a 5 puntos y en la penúltima matemáticamente se quedó sin opciones. Pero estas son reales, es un punto y estás ahí. Evidentemente esta es la mejor temporada de los últimos 22 años, así que vamos a ver si la aprovechamos y si la aprovechamos. Por lo menos ahí hasta el final. A disfrutarla, claro que sí. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Buenas tardes. Por cierto, ha fallecido el padre del expresidente Andrés Alonso. Este día es una gente que toda la familia de Jaime Alonso Llopis. Recordamos que Andrés Alonso fue presidente de Elche durante aquella temporada de Dios Uribe, cuando a los dos meses presentó la decisión, porque estaba de acuerdo con el caso que estaba haciendo. Entonces, desde aquí mandamos nuestro abrazo. Gracias a Andrés Alonso Pérez y a toda su familia por el cumplimiento de Jaime Alonso Llopis a la edad de 84 años. El equipo ha vuelto ya a los entrenamientos, mañana a las 10, hoy a las 10 vuelta a los entrenamientos, mañana descanso y el miércoles vuelta a preparar ya el choque de Las Palmas, poco entrenamiento, porque el viernes entrenar. Catalán y se marcarán en el partido de sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, pues ya ha pensado en que exclusivamente en esa final, porque se lo tiene que hacer, que la verdad es que ahora mismo son auténticas finales y no se puede permitir el grupo ya en el partido. Antonio, que lo vamos a celebrar. Sí, señor. Porque los lunes estamos de celebración los dos años. Hay que hacerla porque es talismán. La carne a la piedra del restaurante de la luna es talismán. Es ahí va, sus menús. No, ya me contaba Antonio también. Cuando empezaron a venir aquí es cuando él se subía para arriba. Porque él sigue durando y esas vitaminas, esa carne. Pues la carne a la piedra, un poquito de vino. Esta tarde trabajamos, pero. Vamos a cenar. En restaurante de la luna, les esperamos. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Les abro los escaparates virtuales para que también puedan comprar algo. Saludo. Grupo NET. Más servicios. NET. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET. Asistencia domiciliaria. Tareas de limpieza en el hogar planchado. NET. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET. Control de plagas. Desratización y desinfectación. Grupo NET. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Sitges. Ven a Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Barrios. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Si compras un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Sitges. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Cesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Ascontoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. ¿Sabes dónde vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trazar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.ua.es. En Elche hay un sitio muy especial para comer los mejores carnes y pescados, con la visita al marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, teléfono 96-661-2965. Gracias.